¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde de sabadito alegre, fin de semana. Hemos tenido una semana calurosa, están pronosticadas lluvias puntuales en la tarde, ya saben. Porque tenemos aquí una depresión tropical, hay que mantenerse informados y pendientes del sistema meteorológico, pero por lo pronto quédese con nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, que estamos transmitiendo desde Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM para todos ustedes allá en la cabina de la radio en la García Ginerés. Víctor Tum en el control operativo técnico de este programa y en el musical. Le mandamos un cordial saludo. Y me acompaña esta tarde en la conversación Laura Alcalá Oliver. Ella es pues la jefa, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, esperando que tengan sus planes para este fin de semana, pues la verdad, con buen clima, todo bien. Bueno, no, hay ¿no? pronósticos de lluvia fuerte, fuerte, sí. Bueno, les recordamos que este programa es grabado y pues para nosotros hoy es miércoles, sin embargo, pues ustedes lo estarán escuchando sábado. Bueno, esperando con todo cariño que estén bien, que no nos pase ninguna lluvia así fuerte como de las que no. nos calan y nos dan miedo. No. A algunos que sí se nos inunda. Otros, hay que estar informados. Otros que no han vivido una inundación y que no tienen ni idea de lo feo que se siente, pero bueno. Y bueno, pues simplemente como tú dices, Robert, siempre hay que estar bien atentos, bien informados para saber cómo proceder y qué hacer, cómo actuar. Y bueno, interesante el tema, Robert, que nos pones hoy, que pues se titula con una pregunta que es, ¿podemos en algún momento dejar de pensar? Y fíjate que yo creo que nunca, muy poca gente en algún punto ha pensado o se ha cuestionado si pudiera apagar su mente y decir, bueno, ya, deja de estarme molestando, no quiero pensar en nada, ¿no? Bueno, yo creo que sí, en bueno, algunos momentos. Pues todos los que meditan, o sea, de hecho, la meditación no es tanto dejar de pensar, sino de algún modo domar la mente, no dejarle esa rienda suelta que siempre ha tenido, sino que enfocarnos en una sola cosa y que cuando broten otros pensamientos, es correcto, dejarlos pasar, no engancharse. Pero eso está consciente las personas que pues de algún modo meditan y que procuran estar consciente en cada momento de las cosas que van brotando en la mente y que si no es de utilidad, desecharlo, porque déjame decirte, Robert, que el 90% de nuestros pensamientos, pues yo no sé si por cultura, por naturaleza humana, eso sería una buena investigar si hay algún artículo al respecto, pero tienden a ser esos 90% de pensamientos tender a lo negativo. ¿Sí? No voy a cerrar el negocio, o no me van a depositar. Bueno, yo. Ojalá que. Yo pienso que, no sé. Que surgen del miedo, ¿no? Surgen de las emociones. Pues sí. Si tú estás en alguna circunstancia donde te está pasando el miedo, la presión, lo que le llamamos. Yo estoy recordando ahorita y reflexionando, me acuerdo un concurso. Hace años allá estaba yo en Ericsson, trabajando para Ericsson, y estábamos enfrentando un concurso muy grande, concurso público para la CFE, pero un concurso gigantesco, incluía muchas cosas, computadoras, antenas, cable, etcétera. Era un concurso grandísimo y de muchos millones de dólares. Y entonces éramos un equipo de trabajo en la compañía, porque pues había que preparar las propuestas de diferentes aparatos, diferentes computadoras, diferentes radios de comunicación, etcétera. Era muy grande. Y entonces había el director, pues veía que el tiempo no nos iba a dar para terminar el trabajo, porque era mucho trabajo. Y entonces me dijo a mí, tú te haces cargo, pero necesito que acaben. Nos faltaban como 6 días para la fecha de presentar las propuestas. Esos 6 días no dormimos. Y entonces los pensamientos que se agolpaban en la mente era, no vamos a acabar, apúrate. Y entonces para evitar esos pensamientos negativos por esa presión del tiempo, lo que hicimos era concentrarse. Yo me acuerdo que al equipo de trabajo les dije, dejen de preocuparse, concéntrate en lo que estás mentalmente haciendo. En lo que estás haciendo. Claro. Y ese es, creo, el truco de concentrarte mentalmente para quitarte los pensamientos de preocupación, de miedo, de etcétera, ¿no? Totalmente, Robert. Es como la meditación básica de, pues al menos la que aprendí en clases de budismo, que es simplemente concentrarte en tu respiración. Pero es un claro ejemplo de que te concentres en lo que estás haciendo. Por ejemplo, si estás manejando, pues no te vas a concentrar solo en tu respiración. Mejor concéntrate en estar manejando, en estar atento de qué autos tienes a los lados, señalamientos, ver hacia más adelante qué está pasando para que no tengas que frenar de golpe. Estar consciente de lo que estás haciendo, en lugar de clavarte en esas novelas mentales, como yo le llamo, que son estos pensamientos que nos surgen y nos brotan a cada rato. ¿Y qué voy a hacer si me dice que no? ¿O qué voy a hacer si me cambian la estrategia? ¿O cómo le voy a hacer si mi auto no sale del taller? O mil cosas que nos pueden estar pasando y que nos pueden estar preocupando y que nos latigan esos pensamientos en momentos en que estamos haciendo cosas. Como por ejemplo, no sé, estás cerrando un trato y de repente se te va el avión y no escuchas lo que te dice el cliente porque tú estás preocupado en otras cosas. Correcto. Y eso, ¿sí? Mira, en experiencias de ventas, yo sé que a la gente le pasa mucho, ¿no? Por estar preocupado por si cerrar la venta o que me va a decir que o, no. O cómo va a pagar la renta si no logra esa venta. Es correcto. En lugar de enfocarse y estar en el presente, que también eso es la estrategia. Estar en el aquí y en el ahora, estar en lo que estás haciendo. Y esta, pues esta simple y sencilla técnica de poner atención a lo que estás haciendo, o si estás en calma y estás sentado haciendo prácticamente nada, pues concéntrate en tu respiración, que es excelente también para calmarte sobre todo, ¿sí? Pero definitivamente, Robert, el siempre tener la rienda suelta de nadie nos enseña a cómo controlar nuestros pensamientos. Nadie nos enseña a qué pensamientos sí abrirles las puertas y a qué pensamientos que cerrarles las puertas, ¿sí? Y por eso es tan importante tomar conciencia de qué está sucediendo en nuestra mente. Desafortunadamente no lo podemos hacer todo el tiempo. Habrá momentos en que nos vamos a acordar. Y habrá momentos en que se te va por completo el avión y ya pasaron mil historias por tu mente y como están a nivel fondo, como dice acá, o a nivel subconsciente, no te das cuenta de todas las novelas mentales que ya te contaste. Yo pienso que cuando caemos en los procesos de rutina, lo que le llamamos en coaching, cuando vivimos en esa transparencia, o sea, que no nos damos cuenta lo que está pasando, los pensamientos se van agolpando, es un flujo constante, continuo de pensamientos que van pasando, pero que ni conscientes somos de ellos, de lo que nos está pasando en los pensamientos. Y ese es cuando estamos en esos procesos rutinarios, Laura, que de transparencia, el ejemplo claro de esto es cuando vamos manejando. Tenemos en la mente, pues, que ya voy a la cita, voy a llegar tarde, que porque ni cuenta nos damos de qué estamos escuchando en el radio, ni de qué pasó en la calle, ni quién estaba en la esquina. Es totalmente transparente, pero la mente sigue funcionando, te sigue mandando un ciclo de hecho, completo por eso, de pensamiento. Por eso suceden muchos accidentes, Robert. Pues sí. Porque nos centramos en modo avión, por decirlo así, en automático. Modo avión. Sí, sí, sí. Sí, no estás estás consciente en automático, ¿no? Y cuando te das cuenta ya hay algo enfrente y tuviste que frenar. Bueno, ese es un vivo ejemplo de cuando hay carambolas. Pues sí, no reaccionas no tan tarde rápido. Porque no te fijaste, venías dormido mientras estabas manejando. Y bueno. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, fin de semana. Miren, con estas temperaturas, ya sabe que esto tiene que ser crioterapéutico, carga hielera bien equipada para todos lados. Quédese en casa si no tiene nada que ir a hacer a la calle. Sígase cuidando, use cubrebocas, lávese las manos. Y bueno, esta cantaleta, pues ya va a cumplir 2 años. Aquí con nosotros y no hemos acabado con la pandemia, así es de que sígase protegiendo, ya falta menos. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, uno de los mayores compromisos de Grupo Sadasi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadasi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables, así como el Premio Nacional de Vivienda. Grupo Sadasi es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Es interesante reconocer que Grupo Sadasi es una de las primeras compañías a nivel nacional en desarrollo de estos desarrollos urbanos sustentables. Aquí en Mérida puedes visitar sus desarrollos en el norte, en las Américas, allá en el poniente, Paseos de Mérida, y acá en el oriente, visita Los Héroes. Date una vuelta, reconoce cómo están esos fraccionamientos, platica con ellos o métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas sin más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema. ¿Podemos verdaderamente en algún momento dejar de pensar? ¿Realmente, Laura, somos capaces de dejar de pensar, aunque sea por un momento? En esos momentos de meditación, tú que la practicas, yo la verdad casi no practico. ¿Sabes lo que practico yo? Son los famosísimos mantras. Desde que estuve enfermo en el 2007, 2006, que me libré de una enfermedad de divertículos, empecé yo con esos mantras de manifiesto salud plena aquí y ahora, que es un mantra que yo me concentro, sobre todo en las mañanas o cuando me estoy durmiendo, que ya empiezo a quedarme dormido, repito ese pensamiento. Traja, traja, traja, traja, traja. Y creo que da resultados, ¿no? ¿Es una manera de meditar? Pregunto. Pues, bueno, al menos estás teniendo control del pensamiento porque lo estás enfocando en una sola cosa. Y mientras estás enfocado en eso, pues estás poniendo atención, tu atención está sobre eso. Ya no es tanto de que te broten otros pensamientos, o si bien te brotan otros pensamientos, los dejas pasar porque sigues concentrado y quieres darle preferencia a ese mantra. Entonces, es un tipo de meditación. A fin de cuentas, la técnica de meditación es fijar tu atención en una sola cosa o situación, ¿sí? Y no permitir que sea interrumpido por otros pensamientos, ¿ok? Ya sea que, no sé, medites en la respiración o, pues, no, alguna vez estuve en clases de meditación en donde, híjole, pues, entrábamos a un árbol y veíamos por dentro y las ramas y las flores. No sé, era un tipo de meditación así medio... ¿No eran medium? No, porque luego también había meditaciones. medium brujos. No, de limpieza, por ejemplo, te imaginabas agua cayendo sobre ti y la podías sentir fresca y sentías cómo se quitaban todas tus preocupaciones y dolencias y todo. Entonces, te digo, hay muchas. Pues son mantras, ¿no? No. Esas son meditaciones que te sientas y duran 20, 40 minutos. Y pues hay quienes hasta ponen incienso y velitas y todo el ambiente así, ¿no? Para que todos se concentren en esa meditación específica. Sin embargo, pues lo que se está procurando aquí es enfocar la mente en una atención específica y no ser interrumpido, lo repito, con otros pensamientos. Y de alguna manera, al estar haciendo esto, pues estás entrenando la mente para que no sea ese caballo desembocado que normalmente es, porque la mente, pues nadie la educa, o sea, realmente nunca deja de pensar, y aquí lo dice, aquí dice una científica, dice, no sé si dejar de pensar por completo, lo pone entre paréntesis, es teóricamente posible. Y si es así, creo que sería increíblemente difícil de evaluar. O sea, ¿cómo lo vamos a evaluar? La científica lo dice, ¿no? Entonces, si la científica no sabe cómo va a evaluar eso. No, bueno, porque ellos científicamente pues, definen que un pensamiento es el resultado del disparo químico entre las células cerebrales que puede ocurrir tanto a nivel consciente como inconsciente, ¿no? O sea, lo están llevando a nivel físico, científicamente, sí. un método científico de querer comprobar los pensamientos. Pero yo creo que los pensamientos, así como las emociones, también están quizás en otro ámbito, no nada más en nuestras células cerebrales, sino en nuestro espíritu, en nuestra mente. O sea... Pues según estudios, realmente... Que han puesto, por ejemplo, a personas esos como chupones que te ponen en la cabeza y que tienen alambres. Electrodos conectados. Y que se conectan a una máquina, sí. Y se ponen a meditar, pues hay ciertas partes del cerebro que se empiezan a iluminar. Y creo que de eso trata lo que está diciendo. O sea, científicamente ellos hablan de que el pensamiento se va a ver reflejado en esa pantalla por la actividad cerebral que está representando a través de esos disparos químicos que se están dando en diferentes partes del cerebro. Entonces, aquí lo interesante es que habla de pensamientos que son a nivel consciente y de pensamientos a nivel inconsciente. O sea, que a veces pensamos cosas de las cuales no nos damos cuenta, ¿sí? Bueno, un ejemplo son los sueños, ¿no? Hay veces que no te acuerdas del sueño. Bueno, dicen que el 90% de las veces no te vas a acordar del sueño completo. Bueno, es que ese es el detalle, lo acabas de decir. Soñamos porque a pesar de estar dormidos, nuestra mente sigue pensando, Robert. Claro, claro. O sea, no hay un segundo en el que la mente deje de pensar. Es más, hasta cuando estás en coma, alguna vez leí, hay pensamientos, hay sueños, bueno, llámales sueños. Entonces, la verdad, todo esto de la mente es increíble y bueno, poner sobre la mesa una pregunta como esta de que realmente somos capaces de dejar de pensar por un momento. Bueno, fíjate lo que dice aquí, que tiene relación con esto que estás diciendo. Esta científica señala que existe una diferencia entre tener un pensamiento y ser consciente de que estás teniendo un pensamiento. A ver, ¿eh? O sea... Y creo que esa es la parte más peligrosa, cuando no estamos conscientes de que tenemos un pensamiento. Porque recuerda que ese pensamiento se puede volver toda una historia y toda una evolución de una situación que te está pasando y que tú empiezas a futurear en tu mente de cómo va a terminar esa situación. Yo a eso le llamo novela mental, porque casi siempre pensamos en que pues vamos a desquitarnos o vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro o ya me entendiste, o nos van a hacer a nosotros o nos va a pasar tal cosa. Entonces el desenvolvimiento casi siempre, lo repito, es negativo. O sea, tendemos a pensar en el drama, tendemos a pensar en esa novela mental, ¿sí? Entonces, pues muy bien lo dijo este, ¿cómo se llama este científico? Este psicólogo que siempre cito. Maquiavelo. No, hombre. Piensa mal y acertarás. Wayne Dyer. Wayne Dyer siempre decía eso, ¿no? Que tendemos a pensar en todo lo negativo en lugar de elegir pensar lo positivo para atraer lo positivo. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula de los Negocios, que tenemos una conversación sensacional con usted. Pero antes de eso, Laura Alcalá nos tiene un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, muy importante para las personas que están aseguradas, que sepan que hay una nueva modalidad que inició ahorita el 1 de septiembre en cuanto a la vigencia de la póliza. Una vez que pasan esos 30 días de gracia que te da la aseguradora para pagar, todos aquellos que estén asegurados, tengan mucho cuidado porque esta nueva vigencia hace, o bueno, ya confirma que después de los 30 días hábiles, bueno, 30 días de gracia que te da la aseguradora para pagar tu póliza, si no pagaste, el día 30 a las 12 horas se cancelará la póliza y ya no hay marcha atrás. O sea, antes tenías un periodo más extendido. No, pues antes con las aseguradoras, por ejemplo, si tu coche no lo pagaste dentro del periodo, es que hay aseguradoras que te dan 15 días para pagar el coche. Pero, pues, bueno, ahorita, por ejemplo, que los 30 días, ¿qué pasa? Pues firmas una carta en donde no tuviste siniestro o no tuviste afectación, si por ejemplo era de gastos médicos o algo así, y la pagas y te la rehabilitan. Al parecer, ahorita con esta nueva disposición, ya va a quedar completamente cancelada y no habrá manera de que la puedas reactivar. Entonces, pues valga este anuncio para todos los que estén asegurados a que si no han pagado su póliza y están dentro de los 30 días, cualquier póliza, vida, gastos médicos, la que sea, yo les recomiendo que vayan rápidamente a pagarla y no dejen pasar estos 30 días. No, bueno, yo pienso que la recomendación sería Oye, págala en el momento que la estás contratando, pues sí, eso sería lo adecuado, ¿para qué esperarte No, Robert, lo que días? pasa es que realmente estos 30 días que se dan de gracia es para que el asegurado revise su póliza y vea que no hay ninguna falta, que el acuerdo original, todo está plasmado ahí, ¿ok? Las condiciones, sus coberturas, su nombre, su dirección, todo. Y si hay alguna falla, tiene esos 30 días para corregirla. Okay, Y como bueno. está en ese periodo de revisión, pues viene acompañado de ese periodo de gracia para que tú también la puedas pagar hasta que esté todo corregido, ¿ok? Sin embargo, pues, ¿qué hacían las aseguradoras? Bueno, se te pasó el día 30, ya pasaron 31 días, estoy hablando de días naturales, ¿ok? Ya pasaron más de 30 días, pues lo único que tenías que hacer a veces era firmar que no tuviste ningún siniestro ni nada, pagabas y ya se reactivaba. Al parecer, vamos a ver sobre la marcha, pero lo que establece ahorita es que después del día, a partir del día 30, 12 horas del día, se cancela y no hay marcha atrás. Y esto es una afectación muy grave para los que tengan gastos médicos mayores, porque si tienen algún padecimiento que les cancelan la póliza, pues ya se fregaron porque no pueden contratar otra vez con ningún, ni con la misma ni con otras aseguradoras, porque ya tienen un padecimiento crónico. Claro. Y ninguna aseguradora te acepta con un padecimiento crónico. Recuerda que cuando tú contratas tu seguro de gastos médicos es porque estás sano y lo que estás haciendo Y es haces previendo si te llegaras a enfermar que te lo cubran. historial, pues, o sea, porque Ah, tienes que sí, pasar esos hay un 2 años, periodo de espera para etcétera, ciertos etcétera. padecimientos. Entonces, pues todo eso que ya eliminaste por el tiempo que has venido estando asegurado, pues puedes perderlo si no pagas dentro de los 30 días de gracia tu póliza. Así que, pues para que Pues mira, todos los asegurados estén pendientes y no ya, no dejen, no digan, ah, siempre me dan chance después de los 30. No, ya a partir del 1 de septiembre de este año, eso se terminó. Así que, pues, que consulten contigo. claro que sí, Eso con todo es la gusto. parte importante, ¿no? Si tiene dudas, consulte con Laura. ¿Dónde te pueden localizar? Estamos a sus órdenes para cualquier información, asesoría al 9991-224716, mandándonos un WhatsApp o al correo segurosconlaura@hotmail.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, ella sí sabe de estas cosas. Y bueno, regresamos aquí a la plática, a la conversación de esta tarde. ¿Podemos en algún momento dejar de pensar? Y bueno, pues yo le haría la pregunta a usted, ¿alguna vez ha dejado verdaderamente en blanco la mente? Porque general, bueno, pasa y pasa seguido, ¿no? Cuando le preguntas a la gente así que la ves distraída o la ves ida, como decimos, y le preguntas, oye, ¿qué estás pensando? Y generalmente te contestan, no, no, nada. Y no es cierto. O sea, ¿qué Pues nada, porcentaje nada de verdaderamente? importancia, ¿no? No, bueno, pero nada es nada, ¿no? O sea, no, no, no puedes poner tu mente verdaderamente en blanco. Bueno, es cuando pues, los científicos dicen que podrías estar pensando profundamente en una relación, en un examen, en una prueba, pero solo te das cuenta cuando te tocan el hombro. Y te sacan de ahí de tus pensamientos, ¿no? Hay hasta una frase de los gringos, ¿no? Un centavo por tus pensamientos, o no, hay eso cuando avientas a las fuentes un dime o un centavo, ¿no? Un centavo por tus pensamientos, o hay una canción que así va, ¿no? Entonces, aquí podemos dejar de pensar. ¿Podemos dejar de pensar? Pues fíjate que aquí muy interesante esta parte de Pues de que los investigadores aseguran que el cerebro nunca deja de pensar. Punto, ya. Eso es la declaración de los investigadores. Y lo que afirman es que la mayoría de los pensamientos están sucediendo en el fondo sin que nos demos cuenta de ellos. Y no hay realmente una manera de apagar estas cosas. Así lo pone. No hay manera de apagar estos pensamientos. Entonces, pues mira, Robert, el hecho de estar consciente de que tenemos pensamientos, quieras o no, lo importante yo creo es pescarnos cuando tenemos ahí un pensamiento que nos está agitando, un pensamiento que nos está alterando y decir, stop, ¿no? O sea, alto. Dejo de tener este pensamiento y mejor pienso en algo, pues, positivo o productivo. O si no tienes la imaginación para pensar en algo productivo y positivo, pues concéntrate en lo que estás haciendo. Claro. Esa es la mejor manera. ¿Te Entrenar acuerdas? la mente en pensar en lo que estás haciendo para que no esté divagando en otras cosas. ¿Te acuerdas de que contamos nosotros con un sistema reticular? ¿Qué es eso? El sistema reticular es aquel que te hace, por ejemplo, cuando las señoras están embarazadas, su estado está embarazada. ¿Qué te trae a la mente? La persona que está embarazada, ¿qué empieza a ver Más de personas embarazadas. repente, ¿no? Hasta la gente embarazada dice, oye, uchis, pues ¿cuántas somos? Sí, pero eso no solo sucede cuando Es estás el sistema embarazada. reticular. No, Si bueno, estás sucede. pensando en comprar un modelo X de auto, vas a Sucede empezar a muchas ver un cosas. montón de esos O modelos. le pasa mucho a las señoras cuando se compran un vestido Ah, sí. y que le dijeron que era exclusivo. Y Y sale llega a la la calle y fiesta de repente ve que todo el mundo trae. y te estás escondiendo de la otra que Ese tiene tu vestido. es el sistema reticular de la mente. Que la mente, de acuerdo a tu estado, por lo que estás pasando, te va a traer todas esas cosas a tu mente. Y eso sucede. No, científicamente no hay nada comprobado de por qué. Mi pensamiento es que pues tu estado mental hace que te enfoques en esas cosas, ¿no? O sea, tu estado mental es que estás embarazada y por eso cuando sales a la calle vas a ver solamente a la gente embarazada. Ese es el sistema reticular y eso es lo que nos sucede. Ahora, ¿podemos entrenar a nuestro sistema reticular? Yo digo que sí, que es con lo que decías, enfocándote en lo que estás queriendo pensar, que también eso lo establece la ley de la atracción. Entonces, bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, a disfrutar su fin de semana, a descansar, comer rico. Mire, le hago una recomendación a esta hora. Pase a la Reforma, a echarse dos como la gente y a probar hoy, esta semana. Pregunte ahí en la Reforma porque esta semana tuvieron fabada. Mire que ya le hemos probado esa fabada y la verdad que les queda verdaderamente deliciosa, auténtica comida de cantina, una fabada en la Reforma. Y bueno, también pregunte por todos los platillos que tiene la Reforma de auténticos de cantina, el cerdo en chile morita, chicharrón en salsa verde, desde los tacos de suadero, las tortas cubanas, qué bueno, ¿qué le puedo decir? Pase a la Reforma, a echarse dos como la gente, puede también pedirles para llevar y se lo come en su casa. Márqueles al 9994 61 90 86. Mire, la Reforma está ahí en Avenida Líbano, Es la calle 20, número 39A, en la colonia México Norte. Tiene un letrero muy peculiar, así es de que no puede usted perderse de pasar a la Reforma, la auténtica cantina. Fabada, tiene fabada esta. Y mire, para los que andan así medio dañadones, hoy sabadito, pues una fabada bien calientita le va a caer de perlas. ¡Ay, qué rico! Sí, vamos a comer fabada. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted si verdaderamente podemos dejar de pensar en dejar de pensar. Ya, bueno, ya dijiste que los científicos dicen que no, que nunca dejamos de pensar. Pues sí. Y aquí, por ejemplo, pues otro científico habla de cómo definir la palabra pensar y que si te refieres a pensar como en un diálogo interno con nosotros mismos, entonces sí podemos dejar de tener ese diálogo interno. Pero si pensar significa no centrar la atención en algo en particular, creo que eso sería mucho más difícil para cualquier persona. Claro, pero yo creo que esto, Laura, tiene que ver con qué le hayas metido a tu mente, ¿no? O qué le hayan metido a tu mente, no, porque bueno, recuerda que estamos influenciados por la cultura, por el país donde vivimos, por las familias, por la historia, por que el nos idioma, contamos, claro. La historia. Por tus genes, ve tú a saber qué información ya traes ahí que le llegan a tu mente. Y también ya está comprobado que hay genes de personas que, pues no sé, son más irritables que otras, unas son más melancólicas que otras. Unas son más alegres, otras melancólicas, otras irritables, otras más pacíficas, etc. Entonces, esa mezcolancia de lo que bien dijiste de nuestra biología con los hábitos de pensamiento que venimos cargando de nuestra historia, de nuestros parientes y de nuestra cultura, de nuestro alrededor, es una sopita bastante ácida de digerir. Sí, sí, pero que se bueno. Se forma, ¿no? Digo no, yo. Y yo creo que, miren amigos, hay ejercicios para encontrar, nosotros hacemos estos ejercicios para encontrar las creencias que tenemos de lo que nos pasa, que no es más que los mismos pensamientos. Por ejemplo, hacerle preguntas puntuales a la gente y que te conteste con lo primero que le venga a la mente. Que no se ponga a analizar la pregunta, sino si yo te digo, por ejemplo, elefantes, ¿en qué es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Y ese tipo de ejercicios nos permiten a nosotros darnos cuenta cómo nuestra mente reacciona ante esas circunstancias, ¿no? Yo me acuerdo que hicimos un ejercicio en cuando estaba yo allá en Estados Unidos, de los de Action Coach, un ejercicio que le llamaban los botones. Entonces te ponen enfrente de otra persona y la otra persona te va a empezar a juzgar y te va a empezar a decir, oye, qué orejotas tan grandes tienes, o sea, a buscarte botones para ver cómo reaccionas, ¿no? Y lo que la persona que le están haciendo el ejercicio, lo que debe de hacer es decir en ese momento qué le vino a la mente, ¿no? Oye, pues orejotas saliendo las saliendo de aquí te voy a dar una calentadita. Orejotas las de tu madre. De veras, porque tenemos que aprender hacernos conscientes de qué reacciones tenemos ante lo que nos pasa. Aquí tocaste un punto importantísimo, Robert. El cuestionarnos por qué reaccionamos como reaccionamos. Correcto. Y si realmente, si nos molestamos, si realmente nos estamos molestando con esa persona que nos provocó, o realmente nos estamos molestando nosotros con la situación que estamos viviendo. Tal vez porque era la misma que vivieron tus padres o era una situación en la que no te querías ver involucrado o vete a saber. Pero muchas veces, Robert, dejamos pasar esta oportunidad de oro de cuestionarnos por qué estamos reaccionando como estamos reaccionando. Porque cuando nos empezamos a cuestionar estas reacciones, es cuando empezamos a darnos cuenta de nosotros y es cuando tenemos la dorada oportunidad de madurar y de mejorar, Robert, y de decir, esto no me vuelve a pasar. Como decimos en coaching, cambiar tu observador y entonces vas a ver posibilidades que no veías anteriormente, ¿no? Que de eso se trata el coaching, provocar que esos pensamientos, encontrar su origen, encontrar, que bueno, los pensamientos nosotros también luego los definimos como juicios y saber de esos juicios maestros que nos hacen reaccionar, de dónde vienen, ¿no? Y es interesante, amigos, entrar a hacer estos ejercicios porque en la medida que entendamos o nos conozcamos en cómo pensamos, pues es cuando, como dice Laura, es cuando podemos mejorar, ¿no? Mejorar nuestro desempeño como padres, como trabajadores, como seres humanos, que tanta falta que nos hace encontrar esos motivos. Mire, y me viene a la mente, lamentablemente, pues, ahí tenemos un presidente, pues sí, pobre, ¿no? Andrés Manuel, con un resentimiento tan grande, tan profundo, que sus reacciones verdaderamente lo sacan de la realidad. Y ahí está un ejemplo clarísimo, pues porque es visible para todos, ¿no? Mira, Robert, pero bueno, antes de que nos vayamos, quiero recomendar un libro que es del tema, que se llama Cómo comprender la mente. Este libro es del autor, a ver, Geshe Kelsang Gyatso. Mejor busquen cómo comprender la mente. Es un libro escrito por un budista. Geshe se escribe, Geshe. Geshe Kelsang. Con ¿es K. un monje budista? Es un monje budista. Tiene un montón de libros, ¿eh? Dios mío, tiene... Uf. Pero este de cómo comprender la mente es un libro de mucho echar cabeza, mucho pensar. Pero la verdad sí está muy interesante porque te habla de toda la... una cantidad de pensamientos y de modos de interpretar nuestros mismos pensamientos y la mente, cómo reacciona ante diferentes cosas. Y la verdad, muy, muy, muy interesante. Si usted quiere mejorar esta parte de sus pensamientos y controlarlos, pues le recomiendo mucho ese libro. ¿Cómo comprender la mente? De Geshe Kelsang. Pues está bueno, buena recomendación. Y pues haga la prueba a ver si puede usted dejar de pensar. Como pero dirían, no. Ni en los sueños. Pero bueno, se nos acabó el programa, Laura, vámonos. Claro que sí, Robert. Pues deseándole a todos un lindo fin de semana, pásenla bien y pues a practicar la meditación para que tengan una salud mental. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.